se presentaba un día como hoy de los años 50, ¿no? En el 52 se estaba presentando este prototipo, este vehículo utilitario muy conocido, que el nombre viene por su uso en la zona de campos, ¿no? De rastrojero. Y vamos a hablar nada más y nada menos que con el ingeniero que lo ha diseñado en su momento, que trabajaba para el gobierno, estamos hablando del gobierno del segundo gobierno de Perón. Y fue el proyectista y el diseñador del rastrojero tal cual lo conocimos. Estamos en línea con el ingeniero Raúl Gómez, a quien saludamos. Gómez, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, bien. Es un gusto charlar con usted. Gracias. Bueno, todos sabemos que del rastrojero, que es argentino, lo que no sabemos muy bien o no hemos sabido hasta leer un poco cómo venía la historia, es cómo surge el rastrojero. Yo no asociaba que tenía que ver con una decisión del gobierno, de la gente aeronáutica y militar de la Argentina. ¿Es así, no? Sí. Bueno, es una consecuencia de una serie de cosas que ocurrieron. Existía la fábrica militar de aviones, que era la mayor concentración de conocimientos y tecnología de la época. Existía un organismo del Estado especializado en hacer macanas, que era el IAPI, que tenía a su cargo todo lo que era el comercio exterior, ajá, comprar y vender, y no sé si sabía lo que la Argentina necesitaba, pero un día se les ocurrió comprar tractores hechos con material sobrante de guerra de los Jeep en Estados Unidos. Se fabricaron 6.800 para un programa de préstamo, y la Argentina, el IAPI, compró 2.500, y eran tractores que no servían ni para poner una máquina a cortar pasto atrás, no tenía la potencia necesaria. Y bueno, y llegaron a la Argentina y se estaban herrumbrando, hasta que parece que hubo una conversación entre Perón y el ministro de aeronáutica y a su vez presidente del IAME, el brigadier San Martín, y le dijo si se animaba a hacer algo con esos tractores. El brigadier mandó un tractor a Córdoba, preguntó entre los directores de las distintas fábricas que había en IAME quién podía hacerse cargo de ese tema, le propusieron mi nombre. Llegó hacía un año y medio que yo trabajaba en la fábrica militar. Ajá. Era bien, bien nuevito, ¿no? Pero me propusieron, dije que sí, y como consecuencia tuve que ponerme a ver cómo se podía transformar todo ese sobrante de guerra en un vehículo para uso en el campo, un camioncito. Ajá. Que precisamente por eso le propuse al brigadier que lo llamara rastrojero. Y bueno, no había planos de ninguna clase. Lo único que hice fue un croquis para un bastidor. Todo lo demás se fue haciendo sobre la marcha. Se fue todo con instrucciones verbales, durmiendo muy poco, porque todo ese trabajo se hizo en 67 días. ¿Estaban con un plazo? ¿Estaban al contrarreloj para fabricarlo? No, en absoluto. No. Pero ocurrió que se terminó en el tiempo que se iban a presentar los Instituc en Buenos Aires. Eso sí, tenían el programa de que tenían que ser presentados el 1 de mayo. Y como se terminó un par de días antes, decidieron embarcar también los rastrojeros. Todos juntos. O sea, que no tenían ni lugar donde exhibirlo. Claro. Exhibieron en la Plaza de la República, y abajo del obelisco. Ajá, así al que lado del obelisco, ¿no? Fue, digamos que todo el proyecto del rastrojero fue algo más o menos improvisado. Bastante, por no decirlo. Tal claro. Vez por eso salió bien. Y salió bien, ¿no? Había mucho de creatividad e ingenio en eso. Bueno, había que solucionar el problema, porque en realidad los que trabajábamos en la fábrica sabíamos, respondíamos a la política, claro, de la Brigadier San Martín, que había sido uno de los directores de esa fábrica. Sí, no, él conocía y conocía a casi todos los que habían entrado a la fábrica un par de años antes que yo, los conocía a todos por su nombre, ¿eh? Ajá, mire. Sí, porque se había juntado ahí una enorme cantidad de ingenieros egresados de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Buenos Aires. El primero de La Plata fui yo. Le había ofrecido a varios de esos ingenieros que se incorporaron a la aeronáutica. Muchos de ellos fueron a especializarse a Estados Unidos, a Inglaterra, a universidades y a fábricas. O sea que era un proceso que tenía que algo tenía que salir de ahí con toda la gente preparada. Con ese capital. Porque aparte, ya se había hecho el avión, el DL-22, se habían hecho los Kalkin para la Fuerza Aérea también en cantidad, se había hecho el Pulqui 1 con con el trabajo de dos ingenieros argentinos, que nota uno Ricciardi, el otro Morchio, y lo notable es que el Pulqui 1 fue totalmente calculado con regla de cálculo. Claro. Mire, ¿qué era lo que se usaba en la época? Me llama la atención esto de que primero la compra, que usted decía, inútil, de esos 1500 tractores, pero después que se haya decidido hacer algo con eso, no simplemente tirarlo, dejarlo como chatarra, sino que ya eran chatarras, estaban en chatarra, el Monte Chingolo, claro. Completamente derrumbados, abandonados. Lo que pasa que fue, ¿se puede hacer algo con esto? Y evidentemente se pudo. ¿Qué se podía recuperar de esos tractores? ¿Qué recuperó? El motor completo, había que sacarle un regulador de velocidad que le habían agregado para pretender usarlo como tractor, el radiador, la caja de velocidades, se eliminaba la caja de alta y baja, se utilizaban las crucetas porque prácticamente no tenía árbol de transmisión de tan cortito que era, se utilizaba la bocha del diferencial. Y así fue ese todo lo que se utilizó. Se utilizaba también la caja de dirección. Del tractor, todo eso del tractor. Todo eso del tractor. ¿Y qué le fue sumando usted en el diseño? Bueno, después sobre el bastidor se empezó por poner el motor. Después, ¿cómo era la industria carrocera de la época? Así se construían los ómnibus, se hacía un armazón de madera y se forraba con chapa. Entonces se hizo una estructura de madera sobre el bastidor. Y se fue forrando con chapa hecha por los chapistas de la sección reparaciones del Departamento de Transporte. Se compraron un montón de repuestos en desarmaderos. El tren delantero era de forma o menos modelo 37, 38. Y así se fueron incorporando. Ingeniero, ¿cómo era la producción del coche? Porque me imagino ahora, yo pienso en la tecnología actual de fabricación de los coches en serie. En esa época no estaban esas maquinarias. Entonces, ¿cómo se trabajaba sobre cada unidad? No, eso ya vino después de una forma completamente distinta. Claro. Cuando se decidió que, vamos a fabricar el vehículo, entonces empezó el problema. Si construíamos los bastidores, los chasis, o los comprábamos, porque existía AutoAR. AutoAR había sido una empresa originaria en Cisitalia, y Cisitalia se había formado en Italia como un proceso, de previsión de indemnización de guerra. Cuando terminó la guerra, había que ayudar a los países a recuperarse. Y como no sabían si Fiat iba a ser considerada como indemnización de guerra o iba a continuar, hubo una asociación entre Ford y Fiat para construir Cisitalia. De esa forma, si desaparecía Fiat, Cisitalia se hacía cargo de las instalaciones. Pero no hizo falta, y Cisitalia, que fabricó algunos coches en Italia, puso una filial acá en la Argentina, Piero Duccio, y había empezado a fabricar había fabricado muy poquitos sedan y pick-up, con un bastidor que tenía una suspensión tipo Volkswagen, doble barra de torsión, y nos la propusieron para ver si nos servía. Y hicimos entonces todos los cambios necesarios para construir el rastrojero sobre ese chasis. No teníamos planos, así que la forma de conseguir más o menos unos planos fue con el primer rastrojero. Lo arrimé a la torre de un tanque de agua, el más alto que había en la fábrica militar de aviones. Puse una serie de varillas de metros directamente en la carrocería, me subí arriba del tanque y le saqué una foto. En base a eso ya tenía con la regla graduada, podía medir en la foto ampliada. Y así fui haciendo el primer plano de la carrocería. Ingeniero, ¿hasta cuándo estuvo manejando usted el diseño de los rastrojeros? Yo estuve manejando eso hasta el 30 de abril de 1956. Y en ese transcurso, ¿qué modificaciones hubo? Porque hubo más de un modelo de rastrojero. Lo que pasa es que Los tractores inicialmente se pensó que eran 2.500, resultaron 2.365. Entonces, ya viendo el éxito que tenía, había que buscar un motor para continuar. Uh-huh. Y se buscó, hubo varias propuestas de motores. Borward propuso uno, ¿cómo es este? Jenbach otro. Fiat propuso otro y hubo otra, una firma inglesa, Perkins, que propuso otro. Uh-huh. El Jenbach se desechó porque era demasiado voluminoso, no entraba en la línea aproximada del capó del rastrojero, y se armaron tres vehículos en la fábrica de motores a pistón. El ingeniero Sanguinetti se ocupó de eso. Se armaron 13 autos sobre los chasis que usábamos y con esos motores. Y después de los ensayos decidimos continuar con los motores Borward. Así que en ese caso se compraba a Alemania el motor con la caja, el árbol de transmisión y el diferencial, y la caja de dirección. Se vendió mucho el rastrojero, sobre todo un modelo, creo que fue, no sé si el 54 o 56, que hubo como más de 20.000 unidades vendidas, ¿no? Bueno, mire, desde el día que se anunció la venta, nunca se dio abasto con la fabricación. Ajá. Nunca. Después del 56 también. En total se deben haber fabricado más de 200.000 vehículos. Apa, qué número. Y termina, creo que se deja de producir por una decisión también del gobierno militar, por, ¿no? Por una decisión, sí, del gobierno, sí. Se deja de fabricar en 1980. Uh-huh. Pero no porque dejara de ser algo productivo, redituable, ¿no? Mire, no sé, creo que seguía siendo productivo, digamos, redituable. Sí. Lo que ocurre ya que en el 80... había varias fábricas completamente afirmadas de la industria automovilística en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Interesante. Ingeniero, bueno, estamos sobre el cierre del programa de la radio, así que le agradecemos la charla, ha sido realmente un gusto hablar con usted. Bueno, lo mismo digo. Era el ingeniero Raúl Gómez, con el rastrojero. Ahí, el rastrojero que no... ¿Se ha subido, sí, un rastrojero? ¿No se acaba de pasear? Pero, por favor, ¿cómo no voy a subir un rastrojero? ¿Ha pelado choclos en el rastrojero en la parte de atrás? He pelado choclos en el rastrojero. ¿Ha visto el amanecer en un rastrojero? He visto amaneceres en un rastrojero. Miren, pero no ha sido el único lugar donde vi amanecer. No, pero hacerlo en un rastrojero debe ser un lujo, ¿no? No, hacerlo en un rastrojero es... Bueno, sublime. Era el ingeniero Raúl Gómez, que fue el proyectista y diseñador del rastrojero, que un día como hoy, por el 58, estaba presentando el primer modelo rastrojero argentino y peronista.